Facundo tenía 34 años, toda una vida por delante, ¿no? El primero de enero del 2012 lo golpeó una patota para robarle un anillo que era de mi papá. Mi papá es desaparecido en la última dictadura militar. Bueno, lo llevamos primero al mercante porque nosotros somos de José C. Paz. Lo suturan, pedimos que le hagan una tomografía porque él sufría de esquizofrenia y no se la hacen, se la niegan. Primer paso, porque teniendo un tomógrafo ahí en el mercante se la niegan. Renegamos, el primero nos fuimos, nos mandaron a casa a tomar ibuprofeno 400. Al 2, él se suena la nariz y se le cierra el ojo. Se le infla, se le cierra. Volvemos de vuelta al mercante, peleando, no le hacen la tomografía, nos dan una orden para que le hagan la tomografía. Naturalmente, tanto renegamos que se le hicimos particular. Cuando le están haciendo la tomografía, sale uno de los que le estaba practicando, me dice qué le había pasado. Le cuento que le había golpeado y bueno, me dice, porque Facundo está con una fractura, hundimiento y hay un sangrado en el cráneo. Bueno, renegamos tanto en el mercante que dijimos, bueno, él tiene obra social, ¿no es cierto? Por eso, supuestamente, nosotros los que teníamos, como somos de jueces de paz, ya te digo, supuestamente el trauma era lo mejor, ¿no es cierto? Hasta ese momento es lo que teníamos entendido nosotros. Lo traemos porque la única forma que lo atiendan acá era por la obra social, porque si no sos del partido no te atienden. Bueno, lo revisan, lo ve el neurocirugía, lo revisa, lo atiende. Bueno, era para una operación, para una cirugía. Bueno, recién se la practican al otro día porque él había comido un sanguchito y le dice que se quede tranquilo, que de eso no se iba a morir. Bueno, lo operan el 7, lo terminan operando el 7, supuestamente iba a entrar a quirófano a las 7 de la mañana, terminó entrando a las 7, pero de la tarde, sale a las 11 de la noche. Bueno, nos dicen que le habían hecho un toalete quirúrgico, que había salido todo bien, que habían frenado el sangrado. Bueno, el 11 le dan el alta. De terapia, el 4 lo operan a él y el 7 le dan el alta. Sale de terapia intensiva directamente a la casa, ¿no es cierto? Primero nos dijeron que lo iban a trasladar a otro lado porque tenían que hacerlo a la clínica, lo iban a trasladar a la clínica y después recién le iban a dar el alta. Bueno, directamente le dieron el alta ese día, el 7. Bueno, el primer turno postoperatorio lo tenía el 12, en el polo sanitario. Lo llevamos, estaba todo bien, lo revisaron, estaba todo bien. El 19 tenía el otro turno. Ahí en el polo. Bueno, estando en el polo, él se descompensó. Empezó con chuchos de frío, a sentirse mal, vino el clínico, lo atendió, le dijo, bueno, que había que llevarlo al trauma porque lo que había que hacerle ahí no, ellos no tenían los medios. Le preguntamos si lo llevaban en ambulancia, nos dicen que no. Lo llevan, que vayamos por nuestros propios medios. Bueno, tomamos un remis, lo traemos a las 11:30 de la mañana al trauma. Lo ve la neurocirujana, que lo había atendido ya anteriormente, que es Yamila Eslame, lo revisa, le manda a hacer tomografía, análisis. Ya te digo, eran las 11:30 cuando él entró, eran las 4:30 de la tarde, todavía no teníamos resultado de nada. Empezamos a pelear ahí, bueno, me traen los análisis, supuestamente estaba todo bien, la tomografía había salido bien, le mandan a hacer otra tomografía pero con contraste. Le hacen la tomografía como a las 8 de la noche, estaba todo normal. Me dice que lo tiene que ver un clínico porque de la parte de neurocirugía no era nada. El primer clínico que lo ve no lo quiere atender porque me dice que yo me enojo, obviamente, vos imagínate, eran las 11:30, las 8 de la noche, mi hermano ya no daba más del dolor de cabeza, ya no podía, entró caminando y ya no podía caminar. Me dice que no lo va a atender, yo me enojo y me dice, discúlpame, dice, yo lo atiendo a tu hermano, le doy el alta con un antibiótico, lo mando a tu casa, se muere tu hermano, el responsable soy yo. Bueno, volvemos de vuelta a la neurocirujana y me dice, no, que tiene que ver el clínico, porque ya de neurocirugía no es. Lo ve el clínico, porque hacen el cambio de guardia, lo ve el otro clínico, le hace una ecografía, dice que tiene una infección en la garganta. Lo deriva al otorrino, para ver si había una infección en el oído. Eran como las 12:30 de la noche, una más o menos, que recién ahí lo ve el otorrino, ya del día 20, ¿no es cierto? Bueno, cuando él no está por atender el otorrino, que lo hace que se siente, se le explota la herida. Bueno, Obviamente, todos se quedaron ahí, las enfermeras que estaban se quedaron todas paradas, tuve que correr yo ahí a enfermería, agarrar una gasa, ponerle en la cabeza a mi hermano, justo cruza la neurocirujana, está Yamil Eslame, le digo, mirá, se empezó a apretarle la herida, no, esto es más vale que salga afuera y no que quede adentro. Bueno, lo apretó, lo vendó, lo ve el otorrino, lo revisa y le dice que tiene una infección en el oído. Con eso, ese diagnóstico lo mandan a la casa, a las 2:30 de la madrugada ya. Con una infección en la garganta y en el oído. Llegamos a la casa de mi mamá, porque él vivía con mi mamá, calcularle a las 3:30, porque nos fuimos en remis. No pasaron ni 20 minutos que a mi hermano se le explota otra vez, era todo un charco de sangre, la sábana, las almohadas, todo, se le explotó de vuelta la herida. Y bueno, ahí llamó una ambulancia de acá de José Paz. Cuando llega el de la ambulancia a los 15 minutos, me dice que mi hermano ya, el cerebro de él no, ya no resiste. Lo trasladan al Mercante porque la ambulancia era de José Paz. Y bueno, ahí le hicieron reanimación 2 veces. Mi mamá viendo todo, imagínate, nosotros hace siete meses hoy perdimos a mi mamá. Mi hermano era el único hijo varón, somos 5 mujeres y él. Imagínate la desesperación de todas nosotras. Bueno, le hacen el traslado al Franchini por su obra social que queda en Capital. Yo creo que en parte también como para el Mercante lavarse las manos, porque cuando mi hermano llega al Franchini ya estaba con muerte cerebral. Y bueno, terminó falleciendo el 20 a las 9:15 de la noche. Pero después de haber estado casi 16 horas en el trauma, y le hicieron 2 tomografías, análisis, ecografías, nadie me explica hasta el día de hoy qué fue lo que pasó, qué es lo que le pasó a mi hermano. Estuvo, ya te digo, casi 16 horas ahí, nadie se dio cuenta. Hasta el día de hoy, yo lo que exijo es que me entreguen las historias clínicas del día 19, porque hasta el día de hoy yo no sé qué es lo que le pasó a mi hermano. Yo quiero que me entreguen las historias clínicas del día 19, porque creo que tanto Facundo como Luciano, como todas las víctimas, necesitan que se haga justicia, se merecen que se haga justicia por ellos. Y la verdad. Y que no haya más Luciano, más Facundo. Basta de muertes absurdas, basta de tanta impunidad, porque no puede seguir pasando todo esto. Y muertes evitables, como dicen. Muertes evitables, exactamente, porque son personas, son seres humanos los que están matando.